Viernes 1 de julio. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timna. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito, pero no les contó a sus padres lo sucedido. Jueces 14, versículos 5 y 6. Sansón es a menudo venerado como un héroe en la tradición. Tiene poderes sobrehumanos, y estos poderes los tiene de Dios, así se cuenta. Es una historia violenta. Primero Sansón mata al león, después a 30 hombres. Incendia casas y campos y asesina, todo en nombre de Dios. Es una historia de terror y violencia. Una historia que se ha repetido a lo largo de los tiempos. El quinto mandamiento, no matarás, parece no tener sentido para alguien como Sansón. Los que están convencidos de que tienen a Dios detrás crean las leyes por sí mismos. Se me ocurren muchos autores de violencia que, como Sansón, están convencidos de estar por encima de las leyes y de actuar en nombre de Dios. Las guerras que se libran en nombre de Dios, terror en el nombre de Dios. Y lo que es peor, no solo creen que actúan correctamente, sino que hay propaganda que aprueba esta violencia y la hace pasar por algo ordenado por Dios. A mis ojos, la historia de Sansón es un texto de propaganda. Uno de los pocos textos bíblicos de los que digo claramente, no, no lo creo. No creo que Dios llame a convertirse en un asesino de masas y a masacrar a la gente. Creo en la sabiduría y la filantropía de la Torá y los 10 mandamientos, en los que Dios nos dice a nosotros y a todos los pueblos, no matarás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios, te ruego, enséñanos el camino de la paz, la reconciliación y la no violencia. Amén. Una reflexión de Eike Koch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.